para encontrar un descanso espiritual después de una tensión muy fuerte. Él había colaborado con el Avenir y había venido la condenación del movimiento por Gregorio XVI, la apostasía tremenda de la Mené, y él tuvo una crisis espiritual terrible. Era muy joven, tenía 26 años entonces, y gracias a la amistad con Lacordaire, que entonces era sacerdote y al cabo de pocos años entró dominico, pues consiguió recobrar su paz y su espíritu de obediencia a la Iglesia, a la cual ciertamente amaba mucho. Estaba él ilusionado con aspectos de los ideales liberales de su tiempo, etc., ¿no? Pero era un hombre fervientemente religioso, sin duda. Y escribió entonces la vida de Santa Isabel de Hungría, y con eso el hombre se asomó a la Edad Media cristiana. Se entusiasmó tanto que quiso hacer un estudio sobre San Bernardo. Y al ir a hacer, eso lo explica en la introducción, al ir a hacer un estudio sobre San Bernardo, se convirtió, pero por de pronto admiró mucho la figura de San Bernardo, pero se dio cuenta que era imposible entender por qué San Bernardo pudo ser el orientador de toda la Europa cristiana en el siglo XII. Esto no se explicaba sin la existencia anterior al movimiento que creó San Roberto del Cister, ¿verdad? Si no se conocía todo lo que era el monacato, la función de las abadías benedictinas en Occidente. Y entonces se puso a estudiar para atrás y terminó haciendo una historia muy larga en dos volúmenes, Los monjes de Occidente. Esta historia ahora, presentada simplemente así, voy a leer algunas cosas para que veáis con qué espíritu está escrito y cómo plantea las cuestiones. Dice que los fundadores de reglas monacales y de que pusieron en marcha el estado de perfección en la Iglesia, hace toda una historia que comienza con la Tebaida y San Basilio, ¿verdad?, y San Agustín, y habla de todos los legisladores de la vida religiosa. Dice, los que se propusieron es trazar normas al alma cristiana para transformarla por medio de la castidad, la obediencia, la abnegación y la humildad, rehabilitar al hombre caído por el pecado y comunicarle la virtud necesaria para que los portentos de la perfección evangélica hayan sido por espacio de siglos historia cotidiana de la Iglesia. A esto aspiraron y llegaron los monjes. Entre los muchos fundadores y legisladores de la vida religiosa, ni uno solo pensó en proponer por fin a sus discípulos el cultivo de la tierra, el copiar manuscritos, el enriquecer las artes o las letras, o el escribir los anales de los pueblos. Dice, no hay ningún fundador que diga, quiero crear la orden para que mis hijos espirituales pues sean cronistas, historiadores, agricultores, arquitectos, y que es lo que hicieron, hicieron de todo esto muchísimo. Esto no era más que accesorio para ellos y consecuencia muchas veces indirecta de una institución cuyos objetivos únicos eran educar a la alma humana, hacerla del todo conforme con la ley de Jesucristo y llevarla a expiar su corrupción nativa con una existencia de mortificación y sacrificios. Entonces él subraya cómo San Benito, en concreto, era un hombre que simplemente, siendo muy joven, pues sintió la preocupación de su eterna salvación, la convicción para salvarse eternamente que tenía que separarse del mundo, y se fue a refugiar en aquel sacro especo de Subiaco, y estuvo allí 3 años en Juan de Solitario, y creó ya una pequeña comunidad después. Después se iría a Montecassino, preocupado por la salvación del alma, y llamando a los que querían participar de esta regla que él fundó, pues a esta preocupación por servir a Cristo Rey y por obedecer a Dios y ordenarse a la vida eterna. Entonces, con este espíritu, que lo dice en la introducción, y lo acaba de decir Juan Pablo II en el centenario de San Benito, que la obra de San Benito indirectamente produjo un resultado civilizador, pues los más grandes de la historia, pero indirectamente, porque él estaba vertido hacia la eternidad y en lo humano y en lo histórico. Era un hombre, diríamos, que tenía su centro de perspectiva en el pasado de la civilización romana, que todavía daba por existente, diríamos, y que estaba ya en decadencia. San Benito no fue un hombre que planease un futuro para la humanidad, no se preocupó nunca del futuro de la humanidad. Tomó la cultura tal como estaba, lo que habían hecho los santos padres, y se preocupó de los hombres viviendo en aquel tiempo, con la herencia del pasado, ordenarles a la vida eterna. Tampoco se preocupó de cultivar el pasado, o que sea, no tenía preocupación propiamente temporal. Entonces, San Montalembert, que plantea su historia con este espíritu, y después demuestra los grandísimos frutos culturales y sociales que resurgen de esta actitud, dice cosas como esta, que aquí en una sección del apostolado de oración es muy consolador leerlo. Dice: el primer beneficio entre todos los que dispensan los monjes a la sociedad cristiana es el de rezar. Rezar mucho, rezar siempre por aquellos que lo hacen mal o dejan de hacerlo del todo. Magnífico asunto, el mejor que se ha dado a imaginar, es la historia de la oración. Esto es, de lo dicho por la criatura de su criador. El relato que nos explicara, ya comprende, dice nos explicara, comprende que esto sería difícil hacerlo, cuándo, por qué y cómo lo ha hecho para contar a Dios sus miserias y sus alegrías, sus temores y sus esperanzas. Si una pluma humana pudiese escribirla, este libro sería la historia de los monjes, etcétera, etcétera. O sea, lo primero que dice es que lo más importante en la vida monacal es la plegaria. Si pudiese escribir la historia de la oración, entonces se escribiría verdaderamente la historia de la vida religiosa. Esto es lo que es de Occidente. Era católico liberal, amigo Jean-Pierre, este señor. Me dice, fíjate tú cuánto hemos perdido, ¿no? Este señor era uno de los jefes del catolicismo liberal, ¿no?, que se enfadó mucho con el siglo XI y no quería que se definiese la infalibilidad del Papa, ¿no? Pues este señor dice que la historia más interesante y profunda es la historia de la oración. Las cosas se han estropeado mucho después. Bien, como que tengo que ir de flash en flash, vamos a hablar de San Benito directamente, pero después encontraremos que ha habido antes y después que otros. San Benito nació en 480. Montalamberde describe el estado de Europa en aquel siglo, en aquel año, que realmente en la fecha del nacimiento de San Benito no podía estar peor, ¿no? Con los godos en España, los bárbaros en todas partes, en fin, estaba la cosa, todo el mundo romano deshecho, todavía no se había convertido en el cristianismo, gran parte del occidente rural, todo era gentil, como veremos, etcétera, ¿no? Lo que había de cristiano pues había sido arrasado por las invasiones, todavía no se había producido la conversión de los godos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, mundo desquiciado. Entonces San Benito, a 14 años apenas, renuncia a las riquezas, a la ciencia, a la familia y a la felicidad del mundo, y se aparta de su anciana nodriza, que es la persona que más lo atendió, su madre, y se va por desiertos y desfiladeros hacia los montes de Subiaco. Describe el paisaje, pero no lo entretengo, porque si no lo hemos visto, no nos lo imaginamos. Y el que lo haya visto, pues no necesita descripción. La descripción es preciosa literariamente, pero yo, como que tengo tan poca intuición, la leo y no la entiendo, ¿eh? O sea que no lo leo, porque a lo mejor la leo y ustedes la ven, pero yo no veo el paisaje, ni lo he leído tres veces, pero no me he enterado, ¿eh? No sirve. 3 años vivió en aquella especie de sepulcro, la sagrada cueva. Allí reunió ya unos cuantos monjes, etc. Este lugar, por eso se llama la congregación benedictina más importante, subyacense, ¿no?, porque es el local, el centro donde se fue. Después se fue a Monte Cassino. Se revelaría que este sí lo he visto, ¿no?, y es inolvidable, ¿no?, es una cosa impresionante. Y allí estuvo 14 años hasta su muerte. Y allí es donde escribió la regla para sus monjes. Una cosa que quiero decir, porque no se debe dar por sabido y a veces lo olvidamos. Los monjes entonces, los monjes en Oriente y en Occidente, eran unos cristianos que se separaban de la vida común de los otros, que no se casaban, que vivían primero en soledad y después se fueron reuniendo en cenobios, etc. Pero eran, si tuviésemos que definirlos ahora como derecho canónico, proyectando sobre aquel momento, pues eran laicos, no eran clérigos los monjes. La mayoría de ellos, como San Benito, no se ordenaban de sacerdotes, no formaban parte del clero en este sentido. Después se fueron, en siglos posteriores, siendo habitual que fuesen sacerdotes. San Benito no consta que fuese sacerdote, y lo más probable es que no lo fuera. Los monjes orientales, la mayoría, no eran sacerdotes. Los monjes eran unos cristianos que se agrupaban y se ponían bajo obediencia del superior, diríamos, con una especie de dirección espiritual que ellos hacían, los que tenían el carisma de ser patriarcas de monjes, como San Antonio Abad, San Pablo I ermitaño. No tenemos que pensar que se constituyesen unas instituciones con una cierta ordenación canónica establecida, como fue viniendo después. No obstante, algunos, como San Benito, ya hicieron una regla. La regla la hizo para su monasterio, ¿no? Lo que pasa es que estas reglas, si funcionaban bien, otros monasterios las adoptaban y se regulaban por aquella regla de San Benito. Al cabo de un siglo y medio, dos, había concilios en Galia que decían: los monjes se regirán por la regla de los monjes, o al hablar la regla monacorum, quería decir la regla de San Benito. Se había vuelto la regla por antonomasia. Pero esto fue así simplemente porque a fines del siglo VI, un monje de un monasterio romano que había adoptado la regla de Monte Cassino, era el Papa San Gregorio Magno, fue papa y tenía tanto cariño a que había inspirado la vida monacal en la cual él se había formado, que la autoridad del Papa este, el ejemplo de del Papa Gregorio Magno, que fue el biógrafo de San Benito, la mayor parte de lo que se sabe de San Benito se tiene por esta biografía escrita en un siglo después de su muerte por San Gregorio Magno, pues esta regla, por la acción de San Gregorio Magno, que después veremos algún hecho importantísimo, con el envío de los monjes a convertir a los anglosajones de Inglaterra, pues difundió enormemente la regla de San Benito y pasó que ya durante el siglo siguiente se fue volviendo la regla. En el siglo VI todavía, no, en el siglo VI la regla de San Benito era minoritaria, en Italia, en Galia habían otras y había ya, que es uno de los grandes siglos del monacato céltico, de que voy a hablar después enseguida. Bien, una cosa que me gusta recordar es la llegada de San Benito a Monte Cassino, escrita por el Papa San Gregorio Magno. Había allí un riquísimo templo, donde hay la abadía ahora, donde el pueblo, dice el Papa, rústico, que quiere decir campesino, rural, e ignorante, que quiere decir que no conocía la fe cristiana, no quiere decir que no tuviese cultura o que no supiese... ignorante quiere decir que no conocía la fe, conocía la verdad de Cristo. Rústico, pues que era un campesino. Rústico y pagano. Siguiendo una tradición de los antiguos gentiles, daba culto a Apolo. Por los alrededores se habían plantado bosques en honor de los demonios, donde todavía entonces, insensatas muchedumbres de infieles ofrecían sacrificios sacrílegos. Apenas, o sea, tenemos unos bosques sagrados diabólicos y un templo pagano en Monte Cassino. Apenas llegado allí el santo, hizo trizas el ídolo, derribó el altar, incendió los bosques. Así tal como suena. Tal como suena. Pues así. O sea, quemó los bosques, derribó los altares, rompió el ídolo, derribó los altares, quemó los bosques. Erigió en el mismo templo que había sido de Apolo una capilla en honor de San Martín de Tours. Y donde estuvo antes el ara de Apolo, construyó un altar dedicado a San Juan Bautista. E invitaba a los moradores de aquellos parajes con predicación asidua a que se convirtiesen a la fe cristiana. Aquí yo como que voy a hacerlo así, de esa forma intuitiva, quisiera que notásemos una cosa. Aquí el Papa San Gregorio Magno, escribiendo a fines del siglo VI y refiriéndose a un siglo antes, dice: todavía entonces aquellos rústicos ignorantes, insensatas muchedumbres, adoraban a los demonios, sacrílegamente. Este hecho, que entonces ya le chocaba un poco a San Gregorio Magno, todavía entonces es muy normal en Occidente. Hasta el punto que hay una cosa con la cual yo todavía no me he resignado, que es que nosotros, los cristianos occidentales, en todas las lenguas que yo sepa, llamamos paganos a los que más técnicamente se llaman gentiles. Gentiles quiere decir que son de las naciones, pues es una traducción de lo que la escritura distingue Israel y las gentes. Gentiles es los pueblos que no son el pueblo de Israel. Los gentiles, por otra parte, también son llamados a la fe de Israel, es el tema de San Pablo. Pero, si decimos gentiles, si llamamos gentilidad a la idolatría, que es el término esencial, si a la adoración de los ídolos le llamamos gentilidad, empleamos un lenguaje que históricamente tiene el fundamento en, por ejemplo, que Israel dice... no hizo tal con todas las naciones, no reveló, es decir, cuando Israel conoce a Yahvé, las naciones no le conocen, no hizo tal con todas las naciones, no les reveló a ellos, reveló a Israel. Y por tanto tiene un sentido bíblico, un sentido de saber que la fe en el verdadero Dios ha sido comunicada al mundo. Alabadle naciones con su pueblo, es decir, ha pasado a las naciones desde el Dios de Israel. También es el Dios de las naciones. Pero gentilidad quiere decir el mundo que no ha recibido, que todavía no ha recibido, que se le ha corrompido la fe de los antiguos padres, o que ha rechazado la fe en Dios de Israel. Y por lo tanto, pues tiene un sentido histórico bíblico. Pero si llamamos paganos a los idólatras, y pagano quiere decir sencillamente aldeano, es el nombre que daban los cristianos en Occidente a los no cristianos, porque los cristianos estaban en una ciudad pequeñita de entonces, porque era el tiempo de la decadencia de la ciudad, y los otros, los ignorantes de la fe, son los rústicos, y aquí San Gregorio Magno se le escapa, el rústico, ignorante. Ignorar la verdad de Dios es ser un campesino. Pagano es el idólatra. Es un poco fuerte, ¿verdad? Es un poco fuerte. Tan fuerte es que esto explica, me parece a mí, aunque esto no he encontrado datos que me lo prueben, pero he encontrado muchísimos datos convergentes desde hace años que leo cosas de estas, me va resultando la siguiente hipótesis. Te encuentras que San Benito va a Montecassino y pone una iglesia de San Martín, el obispo de Tours, que es aquel que partió la capa con el mendigo, ¿no? Fue mantenido con él. Posant des del cavall, vestit de mà, llancès de mort, un cop d'estat, espasa, talla, per abrigar un pobre somrigatat mantell. Comença el Canigó, el poema Canigó comença per se n'entra a l'ermitatge de Bot de Sant Martí, entra a l'ermita de Sant Martín del Canigó, que és el monasteri en què simbolitza Verdaguer el naixement de la Catalunya cristiana. Tenemos esto en Catalunya. En Montecassino se pone una iglesia de Sant Martín de Tours. Mire, cuando San Patricio, desde las Galias, que además San Patricio era pariente por parte de madre, era primo por parte materna de San Martín de Tours. Cuando San Patricio, desde las Galias, enviado desde Roma, se va a Irlanda, estos saltos extraños que tiene la historia, se va a Irlanda, San Patricio y sus compañeros, lo primero que hacen en la costa oriental de Irlanda, que queda de cara a la isla de la Gran Bretaña, es erigir una iglesia a San Martín de Tours. Esto queda como, diríamos, un tío abuelo suyo, digamos, un pariente suyo, un primo lejano. O sea, los que van ya dan culto a San Martín de Tours, que se ve que recién muerto, como quien dice, a fines del siglo V ya se le venía, que acababa de morir hacía 10 años o 15. San Martín es un santo que por lo visto queda canonizado por la pública opinión automáticamente después de morir. Y se inaugura la vida cristiana en Irlanda con una iglesia de San Martín de Tours. Comienza la orden benedictina con una iglesia de San Martín de Tours. Comienza Cataluña con una iglesia de San Martín del Canigó, etcétera, etcétera. San Martín de Uniense es el monasterio de Dumio, que es San Martín de Uniense, pero está dedicado a San Martín de Tours, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en Cataluña los pueblos que están bajo el patrocinio de San Martín son convecinos. Están a pocos kilómetros uno de otro. San Martí de Viladrau, San Martí de Centelles, y etcétera, etcétera, y San Martí de Provençals, y tot Catalunya, no sé quantos anys, té que veure, decenes, centenares en Catalunya. Toda Europa està llena de poblaciones que se llaman de San Martín, d'ermites de San Martín, de catedrales de San Martín. En Paderborn todos sabéis, os comenzaréis a pensar y se os asociará. San Martín de tal sitio, San Martín de todo, San Martín de todo. En Francia, pues a cada paso, en Alemania, todo en Alemania, Italia, todas partes. Entonces, hay que tener en cuenta que San Martín, en el siglo IV, pues erige un monasterio de Marmoutier, junto a un monasterio, que es el centro de la vida cristiana en las Galias en todo el siglo siguiente. Tiene una importancia inmensa, San Martín. En Marmoutier, San Martín es 316-397. Pues San Martín, que venía de la Panonia, que es de Hungría, ¿no? Sí. Este señor, en Marmoutier, en el siglo IV, fundó un monasterio que es el centro de la vida monástica en la Galia entonces y todo el siglo siguiente. A mí me parece que es obvio pensar que, puesto que aquel santo es tan popular que al cabo de unos pocos años se le erigen iglesias por todas partes, desde Irlanda hasta Italia, Alemania, Norte, Europa, España, Galicia, Cataluña, todas partes. Es suponer que San Martín es como aquel que concreta su acción y la de sus monjes y su ejemplaridad, la evangelización del occidente rural. Deja de ser el rústico ignorante, es decir, pero en Italia todavía no, Italia, más cerca de Roma todavía no. Esto por otro lado. San Benito hace alrededor de Monte Cassino lo que había hecho, por lo visto, San Martín, los suyos, ¿no? Evangeliza el pueblo rural. Sí. Es curioso que San Patricio después es el evangelizador de Irlanda, ¿no? De Irlanda. Irlanda, cuando los San Patricio, en el siglo V, la convierte a la fe, es un mundo. Mientras los celtas de la provincia romana que se llama Britania habían sido ya cristianizados en el siglo II. En cambio, tercero, y incluso allí, por desgracia, surgen herejías, porque Pelagio es bretón. Pues, en cambio, en Irlanda, no, Irlanda había quedado nunca romanizada, tampoco fue nunca conquistada por bárbaros germanos, es una tierra céltica que no ha habido nunca allí, ni romanos, ni sajones en Irlanda. Pero fue evangelizada en el siglo V, y en Irlanda en aquellos siglos y durante muchos siglos era una vida social tan poco urbana que propiamente hasta que se romanizó eclesiásticamente a través de los benedictinos, que el cambio de rito, porque la iglesia céltica tenía sus propias tradiciones, pues no había allí, no estaba centrada la vida cristiana, su organización, diríamos, en la parroquia territorial que va surgiendo en aquellos siglos en toda Europa. No hay parroquia territorial y apenas hay obispado territorial, ¿eh? Aunque hay obispos y presbíteros, pero el centro de la vida eclesiástica son los monasterios, monasterios célticos, que son una especie de colonia, un camping, un campamento de chozas, con millares de monjes, y en el que la estructura, diríamos, de superiores religiosos, que llamaríamos hoy, está vinculada a la estructura social de los clanes. O sea que ya se sabe que le toca mandar los abades, naturalmente no se casan y no tienen hijos. Pero hay monasterios, como quien dice, que los superiores tienen que... Los abades son los parientes, que también pasó en Cataluña con los benedictinos, la Batuliga, el Parendo, los Compos de Barcelona, todo eso. O sea, es una iglesia estructurada, inculturada, que dicen ahora, la iglesia céltica, inculturada en la estructura social de un pueblo cuasi nómada, una especie de villa agrícola muy poco territorialmente establecida. Las iglesias son redondas y son como cabañas de madera. En Irlanda no, y en la misma Bretaña, a pesar después de ser conquistada por los sajones, no comienzan a aparecer las iglesias de piedra hasta que llegan los benedictinos, y es el signo de que llega allí la iglesia romana, diríamos, occidental, y se integran en la liturgia benedictina y en la regla benedictina y en la liturgia romana. La iglesia céltica, que es católica, muy ferventemente devota de la Santa Sede, por cierto, y muy devota de San Pedro, la iglesia céltica es una iglesia, pues, entre nómada, con iglesias de piedra, con una serie de cosas curiosísimas, curiosísimas. Esto lo digo porque resulta que ahora el Papa acaba de poner en el mismo nivel del patrocinio sobre Europa que a San Benito aquellos monjes venidos de Constantinopla, Cirilo y Metodio, ¿no? Yo pienso, y lo digo con toda libertad, que llegará un momento, podría llegar, que se pusiese patrón del mundo cristiano occidental juntamente con San Benito a San Patricio o a San Martín de Tours, o a los dos a la vez, porque en cuanto a fundar, diríamos, el cristianismo en Occidente, la acción que hace San Benito es de un tipo que voy a explicar después, pero la que hace en San Martín, el obispo de Tours, la que hace San Patricio, es absolutamente una cosa irrepetible, única, y que es lo que ellos hicieron, que es evangelizar el mundo galo-romano y de la Europa central, también de Italia, etc. Y San Patricio, el mundo irlandés. Entonces, en el mundo irlandés convertido por San Patricio, que va desde Irlanda, la conversión avanza sobre... De Irlanda van y evangelizan Escocia, todavía pagana, el occidente de Escocia, llaman Caledonia. Y entonces allí, a fines del siglo V, aparecen unos monasterios de ese tipo que os describo, ¿no? En islas perdidas y de mala muerte, ¿no? En la costa occidental de Irlanda, creo que lo he visto, en la isla de Iona, que parece que es una isla que no hay más que piedras y agua, ¿vale? Una cosa de mala muerte, que no hay nada que ver allí, ¿no? Como nos salga algún dragón misterioso. Pues en aquel mundo, allí en Iona, pues hay un monasterio que durante 2 o 3 siglos envía evangelizadores a toda Europa, a toda Europa. Cuando se habla de la evangelización de Occidente, no se puede atribuir solo a los benedictinos, porque es falso. Fijaos bien, ahora os voy a dar una lista que pone Montalembert, un cuadro estadístico de monasterios que son espiritualmente hijos de San Columba. Monasterios de estos, que después emigra uno de estos, San Columbano, en Luxeuil, en Francia, y es todo el gran monacato de origen irlandés en Galia, y se expansiona por toda Europa. La orden benedictina llega con retraso para esto, es decir, la orden benedictina no se difunde plenamente hasta después de San Gregorio Magno, o sea, en el siglo VII va triunfando lo benedictino sobre lo céltico. El siglo VI y todavía mucha parte del VII es de monacato occidental de tipo céltico, menos en España, que tenemos el nuestro, que es de San Isidoro y de aquellos otros legisladores. Monjes de espíritu y regla de San Columba, o sea, venido del fin de la tierra occidental, hay 13 en Escocia, 12 en Inglaterra, 7 en Francia, 12 en Bretaña, 7 en Lorena, 10 en Alsacia, 16 en Baviera, 15 en Suiza y Alemania, y otros muchos en Turingia, en la orilla izquierda del Rin inferior, y 6 en Italia. Y entonces muchos santos salen de estos monasterios. Santos que ahora más o menos tenemos más o menos olvidados y no les tenemos especial devoción, pero que fueron fundadores de iglesias, pues, en torno a estos monasterios se fundaban pues pueblos y cosas, ¿no? De modo que en Alemania se veneran 150 santos de origen irlandés, 45 en las Galias, 30 en Bélgica, 44 en Inglaterra, 13 en Italia. Yo no sé si ahora con estas reformas del calendario los han suprimido y han dicho que no existían, pero esto es secundario, ¿verdad? Porque es igual, San Montalembert escribe con las fuentes de su tiempo y siempre la sustancia de la cosa es más importante que todo. 8 en Noruega e Islandia. Pero viene lo increíble. Leo un párrafo de Montalembert. La proporción que avancemos en nuestro relato los encontraremos en mayor número y de grandes merecimientos, en especial en las regiones alemanas. Limitémonos a decir aquí algo. Entre los 13 santos irlandeses que se veneran con culto público en Italia, del que es aún venerado, digamos algo, del que es aún venerado en un confín de la península como patrón de Tarento, con el nombre de San Cataldo. Resulta que el patrón de Tarento es un irlandés que vino de Irlanda y fue obispo de Tarento. Y va dando datos de ese tipo, que se entusiasma mucho con ese monacato. Bueno, ya que ahora estoy hablando de los irlandeses, digamos una cosa, que es que en Irlanda, nunca romanizada, en el siglo VI y VII y VIII, porque todavía, pues no solo saben latín, mejor que en ninguna parte de Occidente, como se dice, sino que saben griego. Saben griego. En Irlanda saben griego. De modo que allí hay un renacimiento helenístico, del cual salen, pues, sale aquel filósofo panteísta escoto-erígena, pues es irlandés. El renacimiento irlandés, que le llaman renacimiento irlandés, no es renacimiento irlandés, es continuación de la cultura clásica en el mundo céltico. Se ha pasado, estos celtas tan diferentes del mundo clásico y tan poco romanizados, ¿no? Pues absorben a través de no sé cómo, son gente tan aventurera y tan sorprendente, pues que. Y tienen escuelas, esta gente seminómada, tienen escuelas, y van los anglosajones después a estudiar en Irlanda. Y es una de las fuentes más claras de lo que después se llama Renacimiento Carolingio, es la cultura que viene de Irlanda. increíble. De Irlanda hay una verdadera inundación de apostolado y de cultura que va desde aquel mundo para allá. Bueno, pero ahora vamos a hablar de lo que pasó también con el monacato benedictino, en donde se brilla mucho esto que San Montalbán de Arpone: buscando primero el reino de Dios, lo demás se les dio por añadidura. Pero vamos a ver cómo lo buscaron en concreto y qué pasó. El Papa San Gregorio Magno, el monje de un monasterio romano de regla de San Benito, envía al rey de Kent, Etelredo, envía Agustín, monje del monasterio romano, con 40 compañeros, 39 compañeros más. Los envía, como diríamos, como que hiciéramos un legado pontificio, ¿no?, con misión para fundar allí una sede primada de Inglaterra. Bien. Entonces estos monjes convierten a Etelredo a través de su mujer. No he encontrado, pero la recuerdo muy bien, una carta del Papa San Gregorio a la reina, que le explica que, puesto que por el matrimonio es una sola carne con su marido, que la quiere tanto su marido, pues como dice San Pablo, que la mujer fiel convertirá al marido infiel, espero que tú llegarás con tu amor al corazón de tu esposo y le revelarás la luz de Cristo. O sea, una clara utilización del amor conyugal al servicio de la evangelización. ¡Maravilloso! Esto es decir que nunca se había encontrado el valor de las cosas humanas. Esto es bellísimo. Es una carta de un humanismo y de una, casi de una astucia sensacional. No todos sabemos que las mujeres nos influyen mucho, ¿verdad? Pues decirle a un papa o a reina Berta: mira, si tú quieres, tu marido se va a convertir porque está enamorado de ti. Esto es impresionante. Yo lo encuentro magnífico. Magnífico. Sí, sí. Y esto es muy benedictino. Me he olvidado de decir cosas del espíritu San Benito. San Benito es un hombre práctico, muy espiritual. No es distinto de otros patriarcas de monjes. San Atanasio, que influyó mucho en la vida religiosa en Occidente, en los exilios, era un gran apóstol de la ortodoxia, ¿no?, un padre de la Iglesia. San Agustín también hizo una regla para monjes, de la cual tomaron los dominicanos la regla. Gran parte de la regla dominicana es una regla agustiniana, ¿no? Pues los dominicos, que es Santo Domingo de Guzmán, pues San Agustín, pues es el más grande lector de la Iglesia, ¿no?, una de las mentes más poderosas del pensamiento cristiano, como todos sabemos. San Basilio es el padre más culto de los padres orientales, ¿no?, el más metafísico, el más teólogo, y el más culto, y el de más cultura clásica, etc., ¿no?, el patriarca de los monjes orientales. San Benito no es ni un San Atanasio, ni un San Basilio, ni un San Agustín. Es un hombre práctico, diríamos. No es un especulativo del dogma, no es un apóstol de la ortodoxia como San Atanasio, no es un autor de grandes profundizaciones espirituales, no es un San Juan de la Cruz, no es una Santa Teresa de Jesús, no es un doctor de la Iglesia en este sentido, pero tiene un sentido común y una fe muy pura, y sabe que hay que concentrar la vida en buscar solo la vida eterna, y que para esto hay que hacer penitencia y abnegarse y separarse de las cosas mundanas, negarse a sí mismo, hacerse ajeno a la conducta mundana, no poner nada por encima del amor de Cristo, son palabras de la regla. Y tiene cosas tan curiosas y tan humanas como decir, por ejemplo, que si el monje no trabaja, pues no es serio, diría un sueño, porque la ociosidad es enemiga del hombre. Entonces ponen la regla. Lo primero es la oración. El Opus Dei es la liturgia, ¿no? Es el oficio divino, es lo principal. La obra divina es la oración en comunidad. Esto es lo principal en el benedictino. Pero también tiene que trabajar, porque la ociosidad es enemiga del hombre. Esto es de un sentido común terrible. Si un monje no hace nada, pues aunque pretenda que está rezando, pues en lugar de rezar lo que hará es perder el tiempo, ¿no? Y no. Trabajo, esto es lo serio, ¿no? Y con este lema de que la ociosidad es enemiga del hombre, que para militar al servicio de Cristo Señor hay que trabajar, pues puso en marcha una actitud que los benedictinos, pues se instalaron bosques, secaron pantanos y se inventaron el champán, perdón, la broma, se inventaron champán, occidental, ¿verdad?, pero es así, ¿eh? y descubrieron las leyes de Mendel después, ¿no? Y de hecho, pues, ya ha habido pues, musicólogos, ya ha habido pues, desde siempre. Pero en la Edad Media, desde luego, pues, esto, junto con, como que los monjes, ya he dicho que no tenían ningún estado especial, así, él pone una regla que el monje se entrega a una comunidad para toda la vida, no se irá nunca más de allí. Esta estabilidad convierte las comunidades, ¿no?, en una serie de gente que va y viene y hace lo que da la gana, ¿no?, y cuando se cansa de aquí se va para allá. Si no vincula al monje, se entrega a un monasterio. El monasterio elige el abad vitaliciamente, que no puede modificar la regla. Si acepta la regla, pues la regla es lo que el abad y todos tienen que obedecer, y la regla dice que el abad no puede decidir nada sin consultar a la comunidad. Con esto, ligando el abad al espíritu de la regla y al monje integrado en la comunidad, convierte las comunidades en una cosa seria. Y con esta cosa y el trabajo colectivo, ya se explica que, pasando los años, las abadías benedictinas, pues en los escritoria que copiaban, entonces gracias a Dios no había fotocopiadoras ni microfilms, y tenían que copiar las cosas con manuscritos, y se fueron copiando pues todo lo que había de clásico, gentil y cristiano, y todo lo que la Edad Media tenía había pasado de manuscrito en manuscrito a través de los manuscritos de los escritorios de las abadías benedictinas, que además de talar bosques o cultivar la tierra, pues se pasaban muchas horas escribiendo cosas, ¿no? Y esto es la imprenta de aquellos siglos, son los escritorios benedictinos. Entonces, ciertamente, la regla de San Benito y el carácter de San Benito, humanamente muy romano, así como San Columba y San Columbano son muy célticos, muy romano, eso por parte de madre de una familia patricia romana, humanamente muy romano, el hombre modesto, serio y sencillo, toma un aire de seriedad perseverante que, en torno a esto de lo primero rezar y no perder el tiempo, se crea la posibilidad. Él dice que la regla dice el benedictino, el monje tiene que buscar la espiritualidad cristiana en la Sagrada Escritura y en todos los doctores de la Iglesia. Pero esta regla que yo escribo, la escribo para que observándola, por lo menos, tengamos algún principio de costumbres honestas, para que seamos un poquito buenas personas. La regla está escrita al servicio de una cierta honestidad de costumbres, un inicio, por lo menos alguna honestidad, aliquam honestatem modum, dice, para adquirir alguna honestidad de costumbre. O sea que San Benito, pues, la regla suya para meter a la gente en el camino de llegar a la santidad, para lo cual, pues, la buscarían leyendo el Evangelio y meditando el Cristo y leyendo los doctores de la Iglesia. Pero él les pone la regla para que, sometiéndose a ella, tengan un inicio de vida monacal y alguna honestidad de costumbres. O sea que el monje supone que tiene que ser una persona de cierto tipo, ya es mucho, ¿verdad? Algo es algo, ¿verdad? Y con este espíritu, procurar que sean serios y personas honestas, digamos, comiencen por esto y aspiren a la perfección cristiana, pues ya tenemos trazado un poco el ambiente. Tenemos que tener en cuenta que San Benito vive en plena catástrofe del mundo antiguo, vertido hacia el pasado, sin proyecto de futuro. También es momento de decir que San Gregorio Magno es un papa que estaba convencido que se acababa el mundo. Evidente, está convencido que se acababa el mundo. O sea que mucha esperanza de tiempos mejores y mucha proyección de futuro no debía tener San Gregorio Magno. Y entre San Benito, que pensaba en la vida eterna y estaba pues utilizando los elementos que había en el pasado, y San Gregorio Magno, que pensaba que el mundo se acababa, pues pusieron los cimientos de lo que vino después, ¿no? Esto quiere decir que los proyectos de futuro en lo humano, esto lo dice Juan Pablo II, tienen muy poca importancia. Lo que importa es cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Por todo lo demás, sabe lo que Dios quiere, ¿no? Lo que no proyecta tanto como parece el futuro. Montalembert dice que no hay ni un solo fundador que haya pensado en el futuro de la humanidad. Es curioso esto, porque a mí me parece que debe ser verdad, ¿no? A no ser que haya pensado en el futuro de la humanidad por carisma profético. Podría ser San Juan Bosco, lo que sea, ¿verdad? Pero así como en sentido de decir un hombre así preocupado por el futuro, como puede ser un progre, ¿verdad? O una persona de esos de cristianos para el porvenir, de la humanidad mejor, que eso, ¿no? Para el padre. No sale de proyectos humanos el futuro de la humanidad. Sale ciertamente de que el hombre pues tenga alguna honestidad de costumbres y trabaje y sea serio y toque de Masifeto, ¿eh? Y esto sí lo hicieron. Entonces los benedictinos, ya digo, creada la regla a principios del siglo VI, difundida por el Papa Gregorio Magno, que envía 40 benedictinos a la Canterbury, allí se funda, y entonces resulta que la diócesis esta de Canterbury, eso también convendría verlo, esta diócesis de Canterbury, tiene nada menos que 40 obispos seguidos, sucesores de San Agustín, que son benedictinos de la comunidad de Canterbury. O sea, la diócesis de Canterbury se funda con 40 benedictinos seguidos, ¿sí? ¿Eh? Durante el siglo, décadas, obispos, al cabo de mucho tiempo, no antes. Y ni los primeros, pues venidos de Italia, ¿no? Es la comunidad benedictina, va dando los arzobispos a Canterbury. Esto es la primera expansión evangelizadora de los benedictinos en ese plan tan suyo, tan característico, de convertir el rey, convertir, diríamos, la nobleza y organizar, por tanto, un principio de reino cristiano, un rey de barcos. Situación dificilísima, porque ahora vamos a hablar otra vez de Inglaterra. En Inglaterra, que había sido cristiana en la provincia romana de Bretaña durante el imperio, cuando vienen los anglosajones, a diferencia de los visigodos y los ostrogodos y los lombardos y los francos, que vienen con arrianismo, por ejemplo, pero se convierten a la fe católica, todos uno tras otro. Los francos son paganos, pero son los primeros que se convierten. Después se convierten los visigodos y los ostrogodos, los lombardos, se van convirtiendo a la fe católica, los bárbaros invasores. Los anglosajones son paganos feroces, crueles y perseguidores. Y la cosa es así. Destruyen el cristianismo en Bretaña, en lo que ahora es Inglaterra, bueno, Inglaterra no país de Gales y Escocia, sino Inglaterra, la heptarquía anglosajona. Viene la invasión anglosajona, fines del siglo V, y en el siglo VI se destruye completamente el cristianismo, no queda nada. No es que desaparezca todo, sino que emigran los cristianos sajones y los cristianos bretones por cristianos y por bretones, oprimidos por los sajones, ¿verdad? Si no se asimilan en el paganismo de los sajones, se someten a ellos, se van a lo que después fue el país de Gales y Cornualles, que son tierras célticas, y ahora viene lo bueno. Se escapan de la isla de Bretaña, de la isla de la Gran Bretaña, a lo que entonces se llamaba Armórica, que es la Bretaña, lo que ahora llamamos Bretaña, entonces se llamaba Armórica, que es aquella tierra de la Bretaña francesa, que llamamos, ¿no? Los bretones cristianos emigran huyendo de la persecución durante el siglo VI, emigraron, y con unos siete santos, que llaman los siete santos de Bretaña, con unos nombres rarísimos, de estos que parece un... No, pero de Wagner, de estos del ciclo bretón, no, es rarísimo. Los siete santos de Bretaña, que en las leyendas populares navegaron sobre piedras, puesto sobre piedras que nadaban por el mar. Bueno, no parece que sea cierto, pero en fin, sí se dice, ¿no? Se les pinta como nadando sobre piedras, ¿no? ¿Eh? O podría ser que fuese un milagro, pero es posible que fuese una leyenda también, porque son muy imaginativos, sin duda. Estos siete santos de Bretaña convierten Bretaña. Bretaña, en el momento de llegar en Armórica, que son célticos, en el momento de llegar los bretones cristianos huyendo de los sajones, es una tierra de paganismo completo, con un paganismo druídico, ¿verdad?, lleno de brujas y magias negras y una cosa feroz. Son fanáticos paganos. ¿Eh? Los que han visto la ópera Norma, pues entonces... Esta Bretaña gentil, druídica, con menhires y dolmes y piedras mágicas y sagradas, todo esto, se convierte por aquellos siete santos bretones emigrados, y desde entonces es una de las tierras más fervientes en la fe católica hasta nuestros días. Hasta que se fue perdiendo, supongo, pero durante el siglo pasado, una tierra fecundísima de vocaciones religiosas y sacerdotales y misioneras para todo el mundo, ¿no? Fue convertida por bretones huidos de Bretaña. Pues bien, los sajones, perseguidores feroces del cristianismo, se convierten porque vienen los benedictinos de Roma. Y entonces hay que decirlo todo. San Gregorio Magno y San Agustín de Canterbury y sus sucesores juegan decididamente la carta de los dominadores paganos. Juegan decididamente la carta de los dominadores. Hasta el punto de que los bretones emigrados hacia el oeste, los que quedan en lo que llamaban Cambria los romanos, que es el actual país de Gales, o sea, tierra de celtas, cristianos, en Gales son cristianos, no admiten que los sajones se hayan convertido, porque los ven, ven que los que les han ido a predicar los han tratado muy bien y se han entendido muy bien con ellos, ¿no? Además, el Papa San Gregorio Magno se le ocurrió hacer una cosa que, mira, debió ser muy buena, pero que la discute mucho Montalembert, yo creo que es discutible. En una carta a los monjes de Canterbury, además el Papa San Gregorio Magno se le ocurrió hacer una cosa que, mira, debió ser muy buena, pero que la discute mucho Montalembert, yo creo que es discutible. En una carta a los monjes de Canterbury, dice que los cristianos bretones no han tenido deseo de convertir a la fe frente a los ingleses. Pero llegan allí, los matan, los persiguen y ellos se escapan y van a predicar a los hermanos de Ramón.